directo a Formentera o puedes poner rumbo al Twitter de Cadena Dial y votar ya, ahora mismo si quieres, por nuestro Gen Dial de hoy. Además viene de lo más romántico, ¿eh? Con Rauw Alejandro y Rosalía cantando El Beso o Todo Contigo de Álvaro de Luna. Tú decides cuál es la que Javi Ayuso te pone hoy a las 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias en Cadena Dial. Así empieza el día en Cadena Dial. Atrévete. El Farolero. Aunque parezca mentira, me pongo colorado. Sevilla tiene un color especial, los de Río. Lo que nos gusta un faroliro, ¿eh? Mañana, a partir de las 6, las 5 en Canarias, Atrévete con Jaime Moreno. Circo Sensaciones presenta su nuevo espectáculo Circus 1882. Un viaje por la historia. Acróbatas, malabaristas, Rocky, Pelopincho y unas increíbles criaturas. Del 20 de abril al 1 de mayo, entradas en taquillas del circo y en internet. Circo Sensaciones, en el Real de la Feria de Sevilla. La portada, las casetas, los trajes de flamenca, los paseos de coche de caballos, el baile, la alegría, la emoción. Este año, Saimaza con la Feria de Abril. Saimaza, el café de los muy cafeteros. Buena feria. Mamá, ¿cómo voy a ir a la feria si aún no tengo traje? No te preocupes, hija. Emma Boo tiene la solución. Sus vestidos de flamenca en licra no necesitan arreglos. Genial, mamá. Emma Boo siempre tiene los modelos más bonitos y cómodos. Emma Boo. Tu mejor opción para lucir espectacular en la feria. Pregunta por sus vestidos en tu tienda de confianza y no te quedes sin el tuyo. 16 Escalones presenta... Fiesta cubana, ¿con quién? Conmigo. Yo soy Yotuel y vamos a gozar mis éxitos. Racatacatacata, yo nací oricha a los cubanos. Vengan el viernes 5 de mayo en Alcalá de Guadaira. Comenzamos con DJ Basté. Entradas en giglón.com. Ergo CFP, líderes en formación profesional. Un proyecto de cooperativas de educación de Sevilla con sedes Ergos Gala, Anidi y Zambrano en Dos Hermanas y Ergos Aljarafe en Mairena. Aprendizaje competencial con proyectos de servicio a la comunidad en entornos reales desde el primer día. Conviértete en el profesional que sueñas y emprende tu futuro con nosotros. Toda la información en proyectoergos.com. ¿Sabías que este año el color tendencia es el magenta? Yo lo único que sé es que lo que realmente se lleva es vivir sin gafas. Y para que estés a la moda, ahora en Clínica Baviera tu operación de miopía, hipermetropía o astigmatismo cuesta solo 850 euros. Además, la primera consulta es gratis. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y apúntate a la vida sin gafas. Si te gusta la buena carne a la brasa y los arroces de categoría, ven a Morancho Brasería. Estamos en el antiguo Rancho Bartolo, junto a Hospital Nisa, en la carretera Valencina. De jueves a domingo. Los viernes tenemos jazz y los sábados flamenquito. Y además disponemos de una gran terraza. Morancho Brasería, en el corazón del Aljarafe. Cadena Dial. Me gusta. Antes que pasen más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor, déjame decir que todo te di y no hay explicar. No me gusta, simplemente así lo sentí. Cadena Dial. Me gusta. ...102.5... Sevilla. A Arrancamos juntos una nueva hora. Es la una en punto. Mediodía, si estás en Canarias. Yo soy Carmen Ramírez. Y oye, ¿qué pensabas? ¿Que a los guapos oficiales no les rompían el corazón? Pues la verdad es que sí, como a todo hijo de vecino. Ya verás tú lo que te vienen a cantar juntos. Maluma y No Go To Borel. La música que nos une. Esto es Corazón. Right, right, baby. Tú me partiste el corazón, Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve para ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. Te digo goodbye, muito obrigado, pra ti já não há. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então, que o quê? pedacito a cada nena, só um pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar? Pa' ti ya no hay. Tú me partiste el corazón. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Carlas cambia, Carlas repara. Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es. Y Estel, dígame. Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh? ¿Cómo? La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Ya. Que no es normal. O sea, ¿me estás entendiendo? Bueno. La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por $43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510. Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto. Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa. Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-139-139 o entra en securitasdirect.es. Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Un amigo en Balai. Esto es Dial. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Y esto también. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Cadena Dial. La música que nos une. Viene el alma al cuerpo. Sonrío. ser su dueño. Por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, en tus sueños no sigas dormida, que es verdadero, ay. No es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento. Si nos enamoraban juntos con esta canción Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. Ya lo ves, la música les unió y tú les disfrutas en Cadena Dial. Hablando de las sorpresas que te depara la vida, ¿quién lo diría? Pues te lo dice ella, desde Placeres y Pecados, Vanessa Martín en Cadena Dial. No te soñé porque no conocía la dimensión de lo que me venía. Negué toda relación con mi corazón. Me convencí de que no sería bueno. Yo era un velero cargado de hielo. Volqué, pero en realidad nunca me tumbó. ¿Será que navegar nunca fue imposible? Desvestirse. Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Si es para que este amor crezca más, bienvenida sea la fiesta. Aunque ya te digo yo que la fiesta te la va a plantear Cadena Dial este mismo verano con la gira más refrescante, Dial al Sol. El 19 de junio arranca en Burgos. Y uno de los artistas que nos acompañará, lo vas a escuchar ahora mismo desde un sitio privilegiado esta semana. Es nuestro Super Dial. Gonzalo Hermida te canta La Ciudad Intermitente. Malherido y con la piel equivocada, he cambiado 7 veces el guión. No te pienses que es feliz todo el que baila. He subido 1000 montañas y en la cima estaba yo. El valiente de las cosas a la cara, el que nunca sabe más que una canción, el que nunca pierde el brillo en la mirada. Y a la gente que he perdido en mis batallas, mando un beso y un adiós. Somos el mundo al revés y la ciudad intermitente. Cuando nos arda la piel, aquí estaré. Que en la vida no todos son puertas abiertas, que la gente que vive dormida es dolor de cabeza. Tengo un rinconcito de universo y una brújula que siempre apunta al mar. Somos el mundo al revés y la ciudad intermitente. Estaré poniendo todo el corazón aquí. Esto suena a himno. Es Gonzalo Hermida. Aquí estaré. Y aquí le vas a tener durante toda la semana sonando desde el Super Dial en Cadena Dial. Y ahora, ¿qué nos da Jarabe de Palo? Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Te damos los buenos días desde bien temprano y además con una sonrisa en la que te pone Atrévete. Y a lo largo de todo el día, lo que te damos en Cadena Dial son alegría tras alegría con todas las canciones que forman parte de tu vida y que tú disfrutas aquí. Eso sí, tú decides cómo escuchar Cadena Dial. Lo puedes hacer a través de la radio, a través de cadenadial.com, nuestra web, a través de la app, que además es gratuita, o incluso en el canal de la TDT. Enseguida disfrutamos con Joaquín Sabina, que nos traerá la música que nos une. Cadena Dial. ¿Qué sabes sobre la congelación de óvulos, el virus del papiloma humano, la píldora del día después o la episiotomía en el parto? Mis amigas preguntan. El podcast que todas las que no tienen una amiga ginecóloga necesitan. Mis amigas preguntan. En dialpodcast.com y la aplicación de Cadena Dial. En abril, Sol 1000. Aprovecha el cambio de hora con Social Energy y disfruta más horas de sol, más ahorro. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar hasta el 90% en tu factura con tus paneles solares gracias a nuestras baterías. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955-44111 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Mamá, ¿cómo voy a ir a la feria si aún no tengo traje? No te preocupes, hija. Emma Boo tiene la solución. Sus vestidos de flamenca en licra no necesitan arreglos. Genial, mamá. Emma Boo siempre tiene los modelos más bonitos y cómodos. Emma Boo. tu mejor opción para lucir espectacular en la feria. Pregunta por sus vestidos en tu tienda de confianza y no te quedes sin el tuyo. Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Sevilla junto al Estadio La Cartuja con grandes aparcamientos. Funciones del 21 de abril al 1 de mayo. El Rey León en Sevilla. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de El Rey León. La feria suena a sevillanas, alegría, risas y abrazos. Pero también suena a esfuerzo, compromiso, trabajo y cuidado. Una feria que suena y casi no oyes, pero que sin ella, la tuya no sería lo mismo. Tu feria, desde el alumbrado a los fuegos, con Lipasam. Juntos cuidamos la feria. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. ¡Atención! ¡Abril, mes del Salón en Andaluza de Muebles! Salones con precios nunca vistos, alta calidad y diseños exclusivos, con hasta 10 años de garantía en salones y sofás. Recuerda, abril, mes del Salón con precios nunca vistos. Y paga como quieras, te financiamos. Andaluza de Muebles, calle Gramil 28, Polígono Store, Sevilla. ¿Tu hijo tiene problemas de desarrollo y sospechas que pueda tener autismo? Si quieres una respuesta clara, una explicación detallada y una hoja de ruta personalizada de los pasos a seguir, el neuropediatra y su equipo pueden sacarte de dudas, ayudarte a tomar las decisiones adecuadas y acompañarte en el camino. Contáctanos ahora mismo en elneuropediatra.es. Ergos FP, líderes en formación profesional. Consigue tu titulación oficial de grado medio y grado superior en rama sanitaria, deportiva, servicios a la comunidad, informática, administración y comercio. Modalidad presencial y a distancia en horario de mañana y tarde. Entra en contacto con el mundo laboral desde el primer día, con la atención más personalizada. Ya puedes matricularte para el nuevo curso con nosotros. Reserva hoy sin compromiso. Proyectoergos.com. ¿Quieres disfrutar de la magia de Ricky Martin, Eros Ramazzotti, Malú, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Mónica Naranjo, Rafael, Juanes, Luis Fonsi, Zaz, Antonio José y muchos más? Entradas en starlightoccident.com. Cadena Dial. Me gusta. Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso. Sin Cadena Dial, me gusta. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate. Por favor. 102.5 Sevilla.